solo un niño pueda creerlo. Más mentiras, para llegar a la verdad de nuestros cuerpos encontrarse. Top número 19. Top 20 latinos. Ella sabe todo lo que quiero. Cuerpo natural, cero complejos. Sale del gym dura, es cubana pura. Y te lo aseguro, como ella ninguna está a la altura. Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega. Le gusta que le caigan atrás, tra, tra, tra, tra, que le caigan atrás. Ella sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega. Le gusta que le caigan atrás, a ella le gusta que le caigan atrás. Y rompieron el molde con el que le hicieron. Yo me la voy a llevar para el extranjero. De pretendiente ella tiene un aguacero. Cero. Dime si tú tienes listo el pasaporte. Ya te compré una casita en el norte. Y un Rolls Royce, pa' que al ladito mío tú te montes. Dime si tú tienes listo el pasaporte. Ya te compré una casita en el norte. Y un Rolls Royce, pa' que al ladito mío tú te montes. Porque sabes que tan rica y pega, rica y pega, rica y pega. Le gusta que me caigan atrás. Caigan atrás. Ella sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega. Le gusta que le caigan atrás. A ella le gusta que le caigan atrás. RPM Music, ya hicimos. Latino. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral top 20 latinos arroba Nicky DJ Colombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 18. 18. Top 20 latinos. Ha sido absurda agonía.

Top número 16. Digit 16 says 16. Hi. What up? Come on. 20 latinos. La noche ella se encontró a Cupido y le dijo que tenía que hablar conmigo. Le dije que no quiero invento, una palabra linda y será despedido. Y si es verdad lo que te contará, tú corres riesgo de que se equivoque. Pero te pago tu salario a diario pa' que su recuerdo siempre me lo bote. Compadre Cupido, ¿y cuántas veces tengo que decirte que no te sientas a hablar de mí con ella ni de ella conmigo? Hacer de Cupido, coño, mi tanque. Que la mentira de ella misma sea quien te ponga en mi bate. Charlie, ay, no le hagas caso que todo es mentira. Que no sabe que yo fui su pieza, el amor de su vida. Mentirosa, muy traicionera. Que yo tuve que soltar la bufandolera. Ay, no le hagas caso, todo es mentira. Que yo fui su pieza, el amor de su vida. Mentirosa, traicionera. Que yo tuve que dejar la bandolera. No le hagas caso, todo es mentira. Rechazo, mano, méteme su brazo. Tú eres un papelón, un papelazo. Así que, me buscaste otro bosque. De tus 5 años sin parazo. Me buscaste otro reemplazo. El camino es largo, me doy mi primer paso. No le hagas caso que todo es mentira. Que no sabe que yo fui su pieza, el amor de su vida. Mentirosa, muy traicionera. Que eso está en la bufandolera. Ay, no le hagas caso. Todo es mentira. No le hagas caso. Todo es mentira. Hey, Raulito, dale a la timba. Ernesto Loza, Ferrante, DJ. Supamos como cantante, hey, pero no canta más que nosotros, hey, yo que escribe más que nosotros, oh, pero no está más lindo que nosotros, usted es lo que quiere parecerse, usted es lo que quiere parecerse, salió, ay, dale, dale, no, todo el mundo recoge, ay, yo, plan de rego, ay, yo, Top 20 latinos. Top 20 latinos. Este es un recomendado del Top 20 latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 latinos. 1, 2, 3, 4. Este es un recomendado de esta semana del programa Top 20 latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Si tú la ves, dile que le extraño y que estoy loco por verla, que la amo y que no sé vivir sin ella. Si tú la ves, dile que vuelva. Si tú la ves, dile que le extraño y que estoy loco por verla, dile que la amo y que no sé vivir.